Estimado, el complejo informático más la potencia de deporte español de paz de la República Islámica de Irán, que está en vigor desde el 28 de octubre de 2018. Los siguientes accidentes en América del Sur, especialmente en Argentina, pueden recibir nuestro programa en los días horarios. Entre las 20 y 20 y 21 y 20, IPC, en la frecuencia de 11.870 kilómetros y abajo de 25 metros. También entre las 23.50 y 01.20 UTC, en la frecuencia de 7.630 kilómetros y una banda de 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 6.090 kilómetros, que se recibe entre las 3.50 y 02.50 en la banda de 49 metros. Para el norte de África y sur de Europa, más asignados tres frecuencias. Entre las 7:20 y 8:20 UTC, en la frecuencia de 15.200 kHz, en la banda de 19 metros, y en la frecuencia de 17.540 kHz, en la banda de 16 metros. Y entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia de 7.160 kHz, en la banda de 41 metros. Además, les anunciamos que en Irán, la capital de la República Islámica de Irán, nuestros programas se dividen entre las 23:50 y 00:50 hora local y 99.5 MHz en la banda de frecuencia módula. Asimismo, les informamos que todas las emisiones se transmiten a través de los satélites Hotbear 3DE, Interfaz 3D 10.1E, Interfaz 20 68.5E, Interfaz 3D y una frecuencia de 11.496 Simplified 9.700D. Polarización vertical SS3-4 Sistema DVD-S2-8PZ. La programación correspondiente al 13 de abajo, el 4 de noviembre de 2018. Hemos incluido un boletín de noticias, como siempre, unos interesantes en la sintonía de la música en español de Bar Today.